por culpa de la extracción del petróleo y gas tenemos que enfermarse, hay tres enfermedades y morirse, ¿viste? Entonces eso reclamamos nosotros, ¿viste? Claro. Porque en otros pueblos, como sé, Canadá, incluso a la gente que vive en esos lugares les pagan hasta 1.200 dólares, ¿viste? Por la explotación del gas y el petróleo, ¿viste? Uh-huh. Por eso los mapuches se pusieron firmes en Neuquén, ¿viste? Pero a nosotros cuando nosotros reclamamos, nos mandan siempre, esto es la represión, nos mandan palos, nos castigan por todos los medios, ¿viste? No tenemos derecho a reclamar, ¿no? José, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, o sea que siempre estamos en contacto. Bueno, gracias, ¿no? Y hasta luego. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Víctor Recalde es abogado laboralista que casualmente escribió un libro a respecto de ese tema que se llama Crónica de una ley negociada. Recalde, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Dentro del análisis que hace usted de las leyes de reformas laborales que se hicieron en la Argentina, ¿esta última, esta que salió ahí sobornada, viene a completar un ciclo? Esto en realidad es la continuación del cumplimiento de un compromiso que el gobierno de Menem contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que está, para los descreídos, está publicado en el diario Ámbito Financiero del 5 de diciembre de 1997. Ajá. O sea, tres años antes, cuente, ¿no? Claro. Esta ley, bueno, es una continuidad. Yo al principio pensé que se trataba de canjes de prebendas pseudo institucionales para que los que estaban los que tendrían que haber estado en contra de esta ley canjearan la sanción de la ley por obtener unos réditos para sus provincias. Claro. Después de que Moyano denuncia lo de la Banelco, yo el 3 de abril publiqué en Página 2 un artículo cuyo título era Reforma Laboral o Plan Canje. Pero ya cuando avanzan las cosas, cuando charlo con Moyano, me entero bien de cómo es el tema voy avanzando en el libro, ya en la indagación de otro tipo de prebendas, ¿no? A ver si era más avanzado. Y el convencimiento absoluto me llega el 26 de abril. Ajá. El 26 de abril, bueno, a mí me tocó discutir con todo el bloque de senadores de PJ, prácticamente todo el bloque, porque querían convencerme y convencer a Moyano de las bondades de la ley con las modificaciones que habían hecho. Pues yo estuve una hora analizando ahí en el Senado las modificaciones que habían hecho y me di cuenta que eran cosméticas, que agregaban cosas. Ajá. Mi conclusión fue que el eje duro y perverso de la ley no estaba modificado. Pero ese mismo día, 26 de abril, y así se lo informamos ya, bueno, obviamente ya conocemos la historia, ¿no? Claro. Ese mismo día, minutos antes de que se sancionara la ley del soborno, el Senado, sin que hubiera una agenda previa, sin conocimiento de nadie, sanciona una ley que le otorga a las provincias 160 millones de dólares para planes trabajar. Uh-huh. En ese momento pensé que ese era el pago. Pero después, cuando advierto que no hay continuidad para obtener la sanción de la ley, yo digo, el que es acreedor a esa ley porque ya pagó con su voto y no obtiene ese pago y no dice nada, es porque otro pago recibió. Uh-huh. ¿Está claro? Claro. Entonces, a partir de eso, yo en el libro que termino en junio, se publica por una editorial jurídica de Palma en octubre, digo que hay presunciones graves, precisas y concordantes de que hubo soborno para sancionar esta ley. Ahora, ¿por qué esta ley y por qué el compromiso con el fondo? Uh-huh. Esta ley precariza las relaciones laborales, aumenta la tasa de ganancia de los empleadores. ¿Mediante qué mecanismo? El periodo de prueba, por ejemplo. El periodo de prueba. El periodo de prueba, que es absolutamente inconstitucional. Yo le digo que antes de que se hablara de todo esto, de la posibilidad de la derogación, ahora que tiene mucha fuerza, yo reclamé en juicio por la nulidad de esta norma del periodo de prueba y gané el juicio. Uh-huh. O sea que cuando va la justicia tiene, falla la medida que no llega a la corte, aquella corte de la mayoría automática. Claro, bueno, falla en contra de la ley. Bueno, esto sabemos que es un periodo de prueba de hasta un año sin que el trabajador tenga derecho a indemnización por despido. Uh-huh. ¿Por qué es contrario a la Constitución? Porque el artículo 14 bis le ordena al legislador proteger al trabajador contra el despido sin causa justificada. Claro. ¿Cómo se lo protegió? Con una indemnización por despido que cada vez es menor, pero existe una indemnización, hay un límite. Uh-huh. Aunque sea las barreras sean cada vez más bajas, hay un límite. Esta ley, con el periodo de prueba, levanta esas barreras, deja sin ningún límite al empleador que puede despedir en cualquier momento sin necesidad de expresar ninguna causa, y puede no dar pagar por, la indemnización. Claro, puede dar por terminado ese periodo de prueba y listo. Claro, y esto es una forma de precarizar. La otra es terminando con los convenios colectivos, claro, del momento histórico en que los sindicatos tenían mejor relación de fuerza con las cámaras empresarias. Uh-huh. O sea, esto antes de la dictadura militar. Claro. Antes de 1976. Primando el contrato de menor valía en contra del de mayor valía, ¿no? Después viene esta otra. Primero es la derogación de todos aquellos convenios. Sí. Y después algo que lesiona la conciencia jurídica universal, que es derogar un principio del derecho al trabajo, que dice que en caso de que haya posibilidad de aplicar dos convenios colectivos, lo sintetizo para el caso, ¿no? Sí, sí. En caso de que haya posibilidad de aplicar dos convenios colectivos, la obligación es de aplicar la norma, el convenio colectivo más favorable para el trabajador. Uh-huh. Esta ley, en vez de hacer primar la norma más favorable, o sea, la mejor, hace primar la menor. O sea, que termina con esto. Si la menor es peor, se aplica igual. ¿Está claro? Totalmente. Y la otra cosa es terminar con los derechos adquiridos por los trabajadores, es decir, un convenio colectivo a la baja suplanta todos los derechos anteriores, conculcando los que tenían los trabajadores anteriormente. Uh-huh. Y finalmente la otra actitud de la ley que subyace es la división del sindicalismo a través de la fragmentación de la negociación colectiva. ¿Cómo promocionando el convenio de empresa. Ajá, que se hagan los convenios por empresa. Claro. No y por rama. Y la realidad es, si usted junta la promoción del convenio por empresa, que es el convenio menor, uh-huh, con la derogación de la cláusula más favorable, quedan claros cuál es el propósito. Claro, es toda una lógica. Todo esto, además, sí, lo que busca es el sometimiento del trabajador. ¿Y qué le explicaban los senadores que tenía de bueno esto? Que en realidad no había posibilidad de rebajar el salario, mentira, le demostré que sí. Uh-huh. Que habían agregado cosas muy importantes como el balance social. Una empresa con más de 500 trabajadores tiene que dar mayor información al sindicato sobre su evolución, uh-huh, que habían agregado el servicio de inspección de justicia, que habían agregado la simplificación registral. Le aclaro que la simplificación registral, sí, norma con la que yo estoy totalmente de acuerdo y hace años que la vengo postulando, dice que hay que ayudar al pequeño empresario, uh-huh, para que no tenga que hacer 28 formularios, claro, para tener en blanco. Yo digo que es improductivo que una empresa con 8 o 9 trabajadores tenga que contratar a un contador y a un abogado para poder cumplir con la ley. Claro, que le simplifique los trámites. Es absurdo, ¿no? Pero esta norma que tenía 180 días para el Poder Ejecutivo para que la reglamente, pasaron varios ejecutivos y varios 180 días sin ser reglamentada. Incluso este gobierno, el Ministerio de Trabajo, no reglamentó esta ley y ya pasaron 180 días. Y el actual Ministro de Trabajo, Tomada, también tuvo una participación en ese momento, ¿no? Sí. ¿Como asesor de algunos legisladores? En ese momento era asesor de Atanasoff. Uh-huh. ¿Y estaba de acuerdo con esto? Y en ese momento sí. Sí. En ese momento, claro, yo no sé si Tomada personalmente, pero claro, Atanasoff sí, también, porque discutimos alguna vez con Tomada. Recalde, y en términos concretos, esta reforma laboral también ayudó a que se aumente la crisis de desocupación en la Argentina también, ¿no? Mire, si usted coincide conmigo en el sentido de decir que la incorrecta y regresiva redistribución de la riqueza nacional conspira contra la evolución de la economía, sí. Uh-huh. Porque esto lo que ha hecho es quitarle derechos a los trabajadores. Al quitarle derechos, usted le quita valor adquisitivo a su remuneración. Claro. Y cuando tiene menor poder adquisitivo, consume menos. Uh-huh. Entonces, sí. Quería dar esta explicación para que no parezca retórica la afirmación. Claro, ¿no? Obviamente. Hay algunos funcionarios que en declaraciones en los periódicos dicen que si se anula esta ley, habría un vacío de legislativo. ¿Eso por qué dicen eso? Esos son o los que sobornaron, o los sobornados, o los que quieren seguir usufructuando las inequidades de esta ley. Uh-huh. Porque es absurdo pensar que alguien puede, con una mínima solvencia técnica, puede proyectar una ley sin pensar en las relaciones jurídicas, cómo quedan normadas. Claro. No, esto está solucionado desde antaño. Yo uh-huh. participé tanto en el Senado como en diputados en la redacción de los dictámenes que derogan la ley y digamos que en este sentido protegen ampliamente la seguridad jurídica diciendo qué normas rigen cada instancia. Uh-huh. O sea, esto es una excusa. Eso es simplemente una excusa. Claro, lo mismo los que quieren estudiar, ¿no? Claro. Este tema está recontra estudiado. Los que hablan de eso hacen lo que Perón decía, cuando no quieres hacer nada, armar una comisión para que lo estudie. Uh-huh. Esto me parece que es la excusa, ¿no? Y así de pálpito, ¿qué cree que va a ocurrir con esta situación? Mire, acá está absolutamente demostrado que hubo soborno. Uh-huh. Todavía no hay pruebas de quién sobornó y quién fue sobornado. Así, quién pagó y quién cobró. Ya hay alguna semiplena prueba, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con relación a Genú y a Cantarero, me parece que hay una semiplena prueba de su responsabilidad. Se extiende un poco más a Remo Constanzo. Y después, bueno, sigue la investigación, pero es otra instancia. Uh-huh. Ahí se investiga con las garantías del debido proceso legal, del principio de inocencia y de la defensa en juicio. Sí. Eso hay. Acá ya está aprobado que es soborno. Esta ley no puede regir un día más las relaciones laborales en la Argentina. Mi pálpito es que la presión popular tiene que operar en dos direcciones. Una, apoyando a los fiscales Fleide y Delgado, uh-huh, que tienen muchos inconvenientes en la investigación, tanto en la Policía Federal como en la Oficina Anticorrupción, demoran muchísimo las pruebas que los fiscales están pidiendo. Y por otro lado, con el fervor popular para que no rija esta ley. Claro. Yo creo además en la decisión política del presidente Kirchner, uh-huh, porque ellos, los legisladores de Santa Cruz y la dirigencia política de Santa Cruz, estuvo en contra de esta ley. Estuvo además, en contra. Este libro que usted acaba de citar mío, Crónica de una ley negociada, sí, una de las personas que lo presentó fue la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Entonces, decisión política de arriba no tengo duda. Ahora, veamos qué pasa con el entramado perverso de abajo. Claro. A ver si hay alguno que pone un palo en la rueda. Esto en estos días se tiene que dar expuesto. Lo que no quepa duda, nosotros venimos hace 4 años casi, porque esto no nació hace junio. Una semana. Claro. Esto nació a fines de diciembre del año 1999, con declaraciones de Ernesto Kritz, que asesoraba a De la Rúa en aquel momento, uh-huh, explicitando cuáles iban a ser los ejes de la propuesta. Y el proyecto fue presentado el 19 de enero. O sea que llevamos 4 años analizando esto. Sí. Y vamos a seguir hasta que se derogue la ley. Y si no se deroga la ley, vamos a plantear en la justicia, representando a los sindicatos de la Secretaría de Moyano, que esta ley es nula de nulidad absoluta, con consecuencias mucho más profundas que la derogación de la ley. Ahora, alcalde, teniendo en cuenta todos estos años en el que usted está trabajando en el tema, ¿qué le pareció cuando explotó de golpe nuevamente hace unas semanas atrás? Si no se lo comenta a nadie, le digo que salté de alegría. ¿Sí? Cuando habló Ponta Cuarto, uh-huh, y bueno, era lo que estábamos esperando. Usted sabe que, da la coincidencia, yo el día anterior tuve una mesa redonda que convocó la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y dije que tenía esperanzas en que alguien se quebrara y hablara. Uh-huh. Intuición masculina, digamos, o voluntarismo, claro, pero se dio. Y eso, por suerte, está filmado y grabado, o sea que no estoy zanoteando. Pero realmente me sentí contento, porque más allá de la mácula que significa para el país, terminar con la impunidad, puedo decir nunca más a los sobornos para sancionar leyes, me parece un paso institucional muy grande. Uh-huh. Héctor Recalde, le queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, que tenga gracias usted... gracias a ustedes por haber llamado, al contrario. Que tenga buen fin de año. Buen día, adiós, felicidades. Hasta luego.